razón, ella sobó mi alma entera. Ella ahora me engañó, ella jamás me dio su amor. Ella nunca, nunca me amó, ella nunca me dio su amor. Ella jamás, jamás me amó, ella nunca me dio su amor. Nunca, nunca me dio su amor, traicionaste a mi corazón. Nunca, nunca me quisiste a mí, por eso me dejaste así. Nunca, nunca me dio su amor, traicionaste a mi corazón. Nunca, nunca me quisiste a mí, por eso me dejaste así. Por eso me dejaste así.